Capítulo 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada un día será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes. Y la décima de un efa de flor de harina, amasada con una cuarta de un hin de aceite molido, en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta de un hin con cada cordero. Derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Mas el día del sábado, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año sin defecto, y tres décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por presente con cada cordero. Holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y el tercio de un hin con cada carnero, y la cuarta de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Mas en el mes primero, a los 14 del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de aqueste mes la solemnidad, por 7 días se comerán ácimos. El primer día, santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Y su presente de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, y dos décimas con cada carnero ofreceréis. Con cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Ofrecerse ha, además del holocausto continuo, con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Además, el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y el presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos una décima, un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus presentes y sus libaciones, sin defecto los tomaréis.